la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Aquí, Agencia Pública de Empleo. Dentro de la política del gobierno nacional de conseguir a los colombianos un trabajo digno y decente, el SENA Distrito Capital abrió una nueva microrrueda de empleo con el fin de generar nuevas plazas de trabajo. Mi nombre es Lina Caro y hoy estoy aquí en la Agencia de Empleo SENA para buscar empleo en archivo o en call center. ¿Cómo te parece esta clase de microruedas de empleo? Muy buenas porque nos dan varias opciones de empleo y es más fácil adquirir un empleo buscando aquí en el SENA. Mi nombre es Johan Sebastián Vargas y estoy buscando empleo en supervisor de mantenimiento. Mi nombre es Angie Gámez, me estoy presentando para la convocatoria auxiliar de Saibar. Esta convocatoria me parece muy buena porque podemos encontrar varios empleos y alguno se puede acoplar a lo que buscamos. Bueno, mi nombre es Miguel Sierra, soy aprendiz del SENA, estudio gestión de negocios en la jornada nocturna y estoy aplicando a las ofertas de call center o asesor comercial. Estas convocatorias me parecen excelentes porque le brindan la oportunidad a uno de trabajar, ya sea que tenga experiencia o no tenga experiencia. Y pues la agencia le ayuda a uno como a tener un paso directo hacia el trabajo. Mi nombre es Lorena Riaño, soy tecnóloga en sistemas y pues me parece muy importante y chévere que hagan las convocatorias de empleo, pues porque así pues sin experiencia podemos alcanzar y buscar empleo. Esto de que no tengas experiencia te da una oportunidad de vida, te abre las puertas para ingresar al mercado laboral. Claro, porque pues por lo general aparte en las empresas uno pasa hojas de vida y primordial experiencia por lo menos 12 meses ya acá. Lo importante es que pues no en todo la exigen experiencia, entonces es muy importante eso. En esta oportunidad 20 empresas ofertaron 2.000 nuevos puestos de trabajo en Bogotá. Soy Dairo Torres García con las noticias de la Regional Distrito Capital. Las noticias del SENA en Bogotá, escúchelas en Último Minuto.